Es inadmisible que una figura pública cometa tantas barbaridades. Trump está infiltrado en un importante escándalo. Es señalado como transgresor de la dignidad que le corresponde a la mujer. ¡Caray! ¡Me parece increíble! ¿Increíble? ¿Increíble por qué? Sabiendo que la justicia también es mujer.